Regresamos con el maestro consagrado de nuestra plástica, Onofre Frías, quien ha sido reconocido con muchos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Dibujo 1990. Onofre, háblanos de tu línea de investigación de Trópico Puro, cómo y cuándo y por qué nace. ¿Cuál es la búsqueda que te planteas? Sí, en un proceso de 50 años de investigación, desarrollando, buscando las raíces y nuestras sonoridades y nuestras costumbres, amalgamando todo eso, he llegado a la propuesta Trópico Puro, que es como la síntesis de la expresión de nuestras culturas, pues es una fusión, como llaman ahora contemporáneamente, de diferentes cosas, desde lo gourmet, desde nuestro sancocho hasta nuestro culo de puya o nuestro guaco o C4 trío, todo eso amalgamado en una propuesta que yo llamo Trópico Puro, y últimamente la llamo Trópico Puro a la de cinética, o sea que es música visual, música para los ojos, con la tesis de que los ojos también oyen, porque ¿por dónde se enamora uno primero? Por los ojos, sin tocar nada. Ay, qué interesante. Casualmente eso te iba a preguntar ahorita, que me imagino que esa línea de investigación ha pasado por varias etapas, ¿no? ¿Cuáles han sido esas etapas? Ya me estás diciendo que la última es esta. Sí. Es la de los ojos. ¿Cuáles han sido las otras? Son muchas, pero determinantemente cuando me encuentro, intuitivamente la iba desarrollando, ¿no? De estudiante de la Cristóbal Rojas, después en el Pedagógico de Caracas, pero el encuentro con el Caribe en Fort de France, en Martinica, donde hacían o hacen un festival de gente de raíces negras, encontré el punto, porque se llama Carrefour, o sea, la traducción es encuentro de caminos. Y entonces ahí encontré esa posibilidad de cómo vernos a nosotros, que no nos hemos visto en esta fusión étnica de varias etnias, y comencé a trabajar los claros y oscuros, que no es el claro oscuro del Renacimiento, sino que es lo claro y lo oscuro que somos los latinos. O sea, que no sufrimos ante las pérdidas de seres humanos, por ejemplo, la vaguada, no le damos un homenaje como los judíos todavía el holocausto lo celebran y invitan a reflexionar sobre eso, y la vaguada se llevó unas cuantas personas. Es como para hacerle una misa cada vez que anual a todos esos seres. Entonces, pero es explicándole que el venezolano no sufre de tristeza, dura muy poco triste, y eso para mí es bueno porque no pasa toda la vida llorando a los seres queridos que se nos van. Entonces ese proceso me condujo después a la alegría. Después de como lo claro y oscuro, pasé a injertos del alma, flores del alma, hasta llegar a la fusión de full color, o sea, llegar a la musicalidad. Sí, esto es súper colorida ahorita. Sí, porque es cómo ubicar la expresión y el trópico, estos 365 días de sol, que es un regalo, que muchos no saben, que hay culturas que pasan meses bajo cero, que imagínense que aquí cuando hay 21 grados la gente anda que tiene frío, o sea, nunca estaba bajo cero. Entonces disfruten de verdad estos 365 días de sol, que son un regalo de Dios. Exacto. ¿Y de qué manera influye tu entorno en esa búsqueda de ese expresar de ser latino a través de la plástica? Por ejemplo, tu Barlovento con el cacao, debes de tener cantidad de vivencias que te alimentaron, te alimentan y te seguirán alimentando para identificarnos en ese ser latino de tu lenguaje. La vivencia donde se nace es determinante. La suerte de haber nacido en Barlovento y disfrutar ese San Juan, ese encierro de San Juan, que el que no lo haya vivido, 5.000 o 10.000 personas gritando ¡Ea! San Juan Maricongo, ¡Ea! Cabeza pelada en la calle, es de un placer, bueno, que te deja una inyección en el corazón, que no, aún estando en Alemania, que he estado en París, esa vacuna de ese sabor no lo pierdo. Entonces me tocó vivir el auge de los grupos folclóricos que llamaban grupos experimentales, donde nace un solo pueblo, ese movimiento. Y en ese momento estaba yo en Barlovento y viví esa experiencia de extraordinaria de los grupos folclóricos, que hacía hasta la carátula del grupo Guaricón o el grupo Barlovento. Eso me marcó a estudiar la música. Y entonces estudié, por ejemplo, el culo de puya suena en un tiempo de 6x8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me puse a componer trabajo en base a ese ritmo, y gracias a ese estudio me gano la Bienal de Dibujo de Fundarte y me mandan a París en el 91, gracias a lo que es investigar, que les digo a todos que el que se dedica y se apasiona con algo, crece y disfruta y es feliz. Siempre y cuando crea. Siempre y cuando crea que en él mismo. No, la dedicación diaria a algo automáticamente se crea. Porque entre el acierto y el error siempre nace algo. Sí. Mira, me hablaste de algo muy hermoso que fue la parte musical. Y yo sé que en tus experiencias tienes o cuentas pues que tuviste un artista en tu familia muy especial, que es nuestro queridísimo don Máximo Urbano Frías, sí. tu padre, que fue un extraordinario músico. Cuéntanos de esas vivencias, cómo fue ese articularte con el arte musical con tu papá, cómo, o sea, queremos escuchar todos esos cuentos, que son muy sabrosos. Es una cosa, es especial porque él fue un barbero, incluso de la esquina de la Ibarra, que afectó a Medina. No sé cómo un presidente se podía venir en Miraflores a afectarse a la esquina de la Ibarra, pero bueno, eso era una caraca de estuchos rojos, puede ser. Y de cuando no afectaba, se iba a la Plaza Bolívar a tocar. Ahí cultivó el tocar el cuatro, que es donde nace incluso el cuatro solista, porque los grupos iban aumentando de sonoridad e intensidad y el cuatro no se oía. Entonces por eso es que nace un Jacinto Pérez, el rey del cuatro, porque comenzó a tocar solo, porque ya en las bandas que tocaban en las plazas, como no había lo que llaman ahora la chapa y la tecnología electrónica que incorpora cualquier sonido, así como María José, la que toca maraca, que acompaña a la sinfónica con una maraca. Entonces mi papá se fue a Barlovento y gracias a eso existimos siete muchachos. Tuvo siete hijos, Alicere de Caracas, a vivir. Y igual siguió siendo barbero, cuando no afectaba, tocaba su cuatro. O sea, pero no le interesó vivir de la música, sino disfrutar realmente tocar cuatro cuando no tenían ningún cliente que afectar. Entonces ese es Máximo Urbano Frías, un hombre que tocaba igual que el Jacinto Pérez, el rey del cuatro. Súper interesante. Y lo que dice de Jacinto Pérez, que, o sea, tanto Jacinto como tu papá rescataron el cuatro, ¿no? Sí, si no existiera ese cuatro trío, ni Jorge Glenn, ni lo que hizo el que siguió después, que rescató y registró, que no me recuerdo ahorita el nombre del célebre que rescató en libros y en grabaciones ese proceso después de Jacinto Pérez. O sea que es extraordinario lo que se hereda y a dónde se lleva, porque oír a un Jorge Glenn convertir el cuatro en nada, que en sinfónico y en lo que sea, hasta en tambora y todo eso, lo único que no ha hecho es desbaratarlo en escena, como han hecho los rockeros con la guitarra, pero lo que le falta es eso, y después los pedazos empatarlo y hacer una música después de empatar el cuatro. Eso es lo único que le falta a Jorge Glenn. Y es que ese ritmo lo lleva Onofre en la sangre. Inclusive tú me comentaste antes del programa que participaste en la samba. Sí, eso fue una experiencia interesante también, un periplo que estudiando en Propatria, estudiaba en lo que llaman el Andrés Eloy Blanco de día, el 19 de abril en la noche, me inscribí en una escuela de samba Venezuela, que ya había salido la samba en Brasil, venezolana. Y después tuve la Fantasía Carioca y con gran suerte fui a tener a Brasil en 1979 a bailar samba. Que pensaban que eran unos espías que habían mandado de Venezuela, porque era dictadura en ese momento Brasil. Y entonces nos estuvieron siguiendo porque pensaban que eran unos espías que habían mandado de Venezuela. Y eran un grupo de samba que el gobernador de esa época, Diego Arias, nos mandó a la Semana de Turismo de Sao Paulo. O sea, que he tenido ese gran placer de recorrer un poco Latinoamérica. Me faltan todavía muchos países, pero estar en Brasil, wow, en Sao Paulo y Río de Janeiro y Bahía, te dice que esto es, este continente tiene de todo. Claro, y tú lo has expresado en tu plástica con ese lenguaje particular de ser latino. Fíjate que hay muchísimas experiencias de Onofre, entre otras está una con el Ecomuseo del Caroní, que vamos a hablar del Ecomuseo del Caroní después del segundo tema musical, pero antes me gustaría que sea Onofre el que nos hable de esa experiencia, cuando él estuvo allá, que te llamó la atención, todo eso que tú dices de que el venezolano le hace falta conocer más su país. Sí, eso es una cosa que los invito a conocernos, porque es que también, claro, es un problema, la abundancia también es un problema. O sea, tener de demasiada riqueza que tiene Venezuela también es una... Pero el Ecomuseo es un trabajo de ingeniería y arquitectura y arte a la vez, para que es la sala de máquinas de Macagua 2. Es la sala de que contiene el agua de esta luz que nos llega a Caracas. Y se producen los decibeles ahí. Y entonces me invitaron a interpretar y a estudiar la represa, lo cual es un gran problema, un artista plástico que no es ingeniero, a hacer. Y asumí el reto y estuve trabajando 6 meses para Edelka, ese trabajo que fue exhibido, que es una sala de máquinas que tiene sala de exposición, tiene biblioteca, tiene área para conciertos, tiene las turbinas para disfrutarla como la Guerra de las Galaxias, al ver los decibeles dando cada turbina, produciendo la electricidad que nos llega. Es un sitio especial con una calidad de arquitectura. Son 36 metros cúbicos de granito guayanés sacado para hacer esa contención de esa represa de Macagua 2. No se la pierdan en Puerto Ordaz, visitarla. Es algo chino, después van al Salto de la Llovizna, que está al lado, que es un parque también sabrosísimo con una cascada, pero disfrutarse eso, donde pueden ver hasta en computadora las represas y disfrutar tecnológicamente cómo fueron construidas las represas desde Caroní, Caroachi, Macagua y Tocoma. Me decías que era una experiencia como la de las guerras de las galaxias. Sí, es que ves a través de los vidrios, de doble vidrio, como de 1.5 metros cada vidrio, ves las turbinas donde están girando, que entra el agua y produce los decibeles. Pero está puesto de una calidad arquitectónica y arte extraordinaria, porque es el placer de mirar eso en una calidad de ambiente de arquitectura. O sea, una cosa... bueno, pues tienen que ir porque es una joya nacional. Si aportas después el Salto Ángel, es la octava, ¿no? Sí. Maravilla después el Salto Ángel. Y allí tienes obras que donaste y también se hizo una exposición tuya interpretando el agua, interpretando la luz de allá, ¿no? Sí, sobre todo el paisaje. Porque ¿cuántas obras tienes allá? Hay aquí como 8 o 10 obras, okay, allá exhibidas, que fueron incluso financiadas porque me pagaron el trabajo muy bien. Y son de o sea, sí, interpretando. Le pertenecen a Deca, no, okay, sé si todas las tendrán, porque las cosas las rotan, okay, las mueven, no sé ahorita en qué estado está. Verá que no he ido, pero la gente me ha comentado, los que han ido, cuando ven las obras, porque estuve trabajando, ahí fue que comencé a trabajar las flores del alma, porque trabajé las orquídeas. Ah, sí. Porque estaba en la zona de las orquídeas, es el que me dio apoyo para visitar el Paují, Santa Elena y Guairén, el Salto del Sapo, Canaima. El que no haya ido, no haya visto el Salto del Sapo en Canaima, es una cosa que uno puede estar detrás del salto y viendo toda esa agua que cae a Canaima. Sí, yo siempre lo digo, dicen, después del arco iris está la olla del tesoro. La olla del tesoro es Venezuela. Tenemos muchísimas riquezas y tenemos que apreciarlas. Bueno, creo que ya es momento, Manuel, de irnos con el segundo tema musical, ¿no? Y lo vamos a hacer con un tema que es bastante tropical, en sintonía con nuestro Onofre. Cuero Trancado, Báilalo. Para el motor, vamos a gozar. noche entera. Pa' que baile, pa' que sude. Ecomuseo de Caroní es un centro de difusión cultural concebido para unir el museo y el medio ambiente. Se construyó entre 1992 y 1996 y se inauguró en 1998. Es una estructura de concreto con la planta cuadrada en forma de cubo, un poliedro de seis caras. Se amolda para ser parte del terreno enclavado en la roca viva, ubicada frente a la pantalla de la represa Macagua 2. Tiene amplios ventanales con cerramiento en vidrio que permiten disfrutar de la plaza del agua y espacios interiores que facilitan el recorrido en sus instalaciones. Cuenta con una superficie de 5.500 distribuidos en una terraza, una planta 1, una planta baja y 3 sótanos. En cada uno de estos niveles existen diversas muestras de tipo histórico, artístico y arqueológico. Las arquitectas que lo diseñaron fueron Esther Fontana y Lisette Ávila. En sus espacios han exhibido las más diversas manifestaciones de creadores, igualmente muestras de diversos géneros, también, por ejemplo, orquídeas, hasta adelantados conocimientos de la ingeniería civil e hidráulica. Sus instalaciones son ejemplo de la integración de las artes, como la arquitectura y la plástica. El Ecomuseo del Caroní está compuesto por dos ámbitos: el interno, que corresponde a este edificio descrito, y su área de influencia, que son 10 hectáreas en Plaza del Agua, el Parque La Llovizna, con 200 hectáreas, y la parte que conforma la cuenca del río Caroní. El edificio del Ecomuseo del Caroní y la Plaza del Agua recibieron un reconocimiento especial para la primera categoría en la novena Bienal Nacional de Arquitectura de Venezuela, celebrada en 1999.

Más de un siglo después, la lucha sigue desde diversas plataformas y distintas realidades. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Regresamos hablando con el maestro consagrado Onofre Frías. Pero antes de seguir hablando de él, me gustaría leer algo que escribió la crítica Zaida García Valecillo. Onofre Frías ha logrado sintetizar este proceso creativo de fusionar distintas formas de expresión en su actual etapa, denominada Trópico Puro, en la cual se busca el goce visual a través de la intensidad de lumínica de color y lo lúdico, orgánico de las formas, como una sonoridad visual que seduce a la vista, donde se conjugan los tres elementos principales de su obra, flora, música y color, para presentar una propuesta polirrítmica. Aquí emplea la flora que le rodea, tales como heliconia, bromelia, cayenas y la familia de los platanillos, aves del paraíso. Los ritmos musicales del Caribe, como lambada, calixo, samba o salsa, y el uso de colores puros y fuertemente contrastantes. Estos elementos son la base para la creación libre de nuevas especies florales que protagonizan la serie Floris Caribius. Es así como surge el vivero visual real maravilloso, como una propuesta curatorial donde notas y acordes visuales estallan en un concierto de sensaciones, una degustación de colores que seducen los sentidos. Bellísimo lo que dice Zaida. Y vamos a hablar también de otros aspectos de Onofre, como que él ha hecho énfasis en multiplicar sus conocimientos artísticos a través de los talleres de libre creatividad dirigidos a los niños y a los jóvenes. Por cierto, el próximo de estos espacios será dictado el 31 de este mes en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 a un grupo de niños de la parroquia San Agustín. Y igualmente el Onofre le va a dictar este curso a los niños ganadores del concurso Dibujo Pinta Tu Parte Favorita del cuento La Piñata Bizarre, una piñata hispanoamericana. Onofre, ¿cómo planteas tus talleres? Sé que tu método ha tenido mucho éxito y se lo has impartido a todo tipo de niños y jóvenes, inclusive grupos con Down, con autismo, entre otras patologías. Sí, he resuelto una cosa interesante gracias a haber sido formado muy bien al Pedagógico de Caracas, que lamento que no exista ya el Pedagógico de Caracas, porque creo que era lo último que formaba realmente profesores. Y resolví también cómo que los horarios de dar clases no me atraparan en un liceo o en una academia, y desarrollé una cátedra libre, donde gracias a ese diseño soy invitado a los colegios del Colegio del Ávila, los autistas, los niños con Down, o sea, una cantidad de gente que me ha invitado para... Yo le doy media mañana de todo mi conocimiento en función de que vivan qué es la creatividad, o sea, qué es el placer de disfrutar, pintar, manchar, divertirse, aunque no resulte nada al final. Ese acto es necesario para el ser humano en cualquier momento, aunque sea rayar una hoja o escribir lo que sea, es un acto necesario. Y gracias a eso, y ahora esta invitación especial, gracias a Teresa y ese grupo de niños de San Agustín, que le voy a dar un taller de sensibilización más de disfrute que del hacer. O sea, que para que eso les quede de vivencia hasta que sean adultos, que me ha pasado, ahí donde uno se ve un poquito mayor. Me he encontrado gente felicitándome, gracias a usted, un arquitecto, y en otra serie que fui profesor de preescolar. Entonces, todavía ya, como ese placer de conseguir un profesional ya, que agradece esos talleres de sensibilización que yo he dictado en toda Caracas. Sí, eso es algo que da mucha satisfacción, y sobre todo eso el estimular, que tú lo tienes mucho, el estimular a los niños a la creatividad, que no se paren en ser creativos, porque inclusive tú tienes una anécdota cuando eras pequeño con Bulton. Sí, que sí, Bulton, sí. Bulton te rechazó tú, pero cuéntanoslo tú. O sea, no lo quiero contar. Menos mal que, porque así se frustra un ser humano. Claro. O sea, pero tenía voluntad porque el farmacéutico del pueblo, Juan León, me estimulaba que yo era un artista. Entonces uno también se cree a veces cosas que dicen los adultos, y es muy importante. Y él pasaba por las casas de la cultura cuando el INCIBA, dando charlas sobre la historia del arte en Venezuela. Y el farmacéutico le mostró un Pluto que yo había visto en una revista de vanidades, con unos circulitos y unos triangulitos, y yo rellené con un circulito y triangulito a Pluto. Y se lo mostraron a Bulton, claro. Eso no era nada de arte, pero él pudo haber dicho, yo tiene talento, puede ser que estudie. No, yo no, eso no es nada, dijo Bulton. O sea, es grave. Aunque una gente tenga un pedazo de trabajo, hay que decirle, mira, amor, vuélvelo a hacer y te sale mejor, o ve tal libro. O sea, un poquito la sensibilidad humana es muy importante ante un hecho, aunque no sea bueno. ¿Cómo decirle a ese ser? Porque de ahí nacen los locos. O sea, puede ser una gente que un trauma. Hay gente que ha quedado traumatizada hasta adulto por una mala opinión de un adulto en un momento. No, traumatiza al punto de no, por lo menos yo chiquita, yo pintaba las ovejas verdes y pintaba la parte de la tierra azul, y la maestra me decía que no, y me traumatizó tanto que no quise dibujar, y yo dibujaba bonito, y yo tengo uno de mis cuentos que se llama La Oveja Verde por eso, y lo relaciono con la etapa azul de Picasso, que el niño dice, bueno, sí, o sea, Picasso sí pintaba la playa azul, la cara azul, todo azul, entonces la oveja sí es verde, es muy bonito. Y bueno, para mí es un honor que estés tú en ese taller del Museo de la Estampa y el Diseño. Ajá. Porque es un concurso también de uno de otros de mis cuentos, que es Bizarre, una piñata hispanoamericana, y los niños dibujaron, y tú, bueno, premio. Los premios van a ser también esculturas tuyas, ese es otro honor que tú me haces. Hay un, este momento es causal, o sea, de juntarnos en este proceso de ayudar a los niños, porque esto es, nace a un Javier Rivera y su café en el Centro Comercial El Recreo, con esa exposición que yo tuve ahí, antológica. Ahí hice una exposición antológica. Sí, que ahora vamos a hablar de Javier Rivera cuando hablemos de tus proyectos, y vas a dar todas las coordenadas, porque ya es importantísimo para que la gente adquiera tus obras de arte intervenidas, los objetos intervenidos como obras de arte, y porque eso va para un fondo de un proyecto que ya vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, seguimos con Zaida García, nuestra queridísima crítica de arte, y le mandamos muchos saludos. Ella dice, las obras de Onofre Frías son espacios recorridos con tumbadores, sabores, colores amalgamados con mar y música, en una fusión polirrítmica que definen lo que él ha llamado trópico puro. Este es el resultado de más de 50 años de trayectoria que muestra su proceso creativo de forma antológica. Esto lo ha llevado a ser designado maestro honorífico por la Universidad Armando Reverón en el 2018, Universidad Nacional Experimental de las Artes, con más de 100 exposiciones individuales nacionales y más de 200 en colectivas. Este reconocimiento a su obra también expresa en la selección de diversas empresas del sector gastronómico para la adquisición de obras, siendo la más reciente Cacao Soku en Japón. Por ello los invitamos a explorar la experiencia de recorrer en proceso creativo a Onofre Frías y satisfacer tu sensibilidad a través de una obra de este maestro. De verdad, por eso es que yo te preguntaba lo del cacao, porque tú has hecho cosas bellísimas con el cacao, y y tú me contaste, que eso no lo contaste aquí, que se encontraba en Barlovento y se secaba y la gente no sabía qué era eso. Sí, sí, es una cosa extraña, porque es un problema de educación, pues. Es un problema de educación. Yo durante mis 6 años de primaria, ninguna maestra habló del cacao, teniéndolo al lado. O sea, uy, teniendo el río a 100 metros, ni siquiera nos llevaron al río, decir, mira, esto es un agua que hay que protegerla. O sea, no tienen culpa los venezolanos a veces de la sensibilización, porque la escuela es básica y la familia también es básica. Yo, porque vivía a 50 metros del río, tuve ese placer de bañarme cada vez que me daba la gana, pero no todo el mundo tiene un río a 50 metros. ¿Y tu papá también trabajaba, don Urbano, también, trabajaba con el cacao? Sí, compraba y vendía para una persona cacao, y gracias a ese placer de ese olor, ver la fermentación. Pero después viajo a formarme a Caracas y me vuelvo a encontrar cacao. Y las cámaras francesas y la cámara italiana me eligieron para que hiciera el diseño de cacao y cacaoteros de Venezuela. El logo que usa la cámara francesa y la cámara italiana para lo de cacao fue diseñado por mí. Y hasta me puse a hacer bombones, que llamé Choco Ono, en esa, porque el oficio del artista, y ese ejemplo lo da Leonardo da Vinci, es hacer cosas. Claro. Hacer cosas de lo que sea, o sea, de música, de danza. Gracias a él existe el helicóptero, por ponerse ocioso a buscar de volar. O sea, ese es lo que es realmente el oficio de creador. Entonces me estaba con el cacao y soñaba incluso ir al Carrousel du Chocolat en París, de ir como un artista, que una de estas marcas nacionales que han vivido muy bien del cacao y haciendo chocolate, me llevara como una representación, porque cada empresa que va al Carrousel de Chocolate en París tiene que llevar un elemento cultural cada vez que se hace ese sitio, que es el sitio más grande de bueno, pues hasta bistec de chocolate. Imagínate tú. Bueno, donde esté don Urbano debe estar muy orgulloso de ti. Me gustaría también rendirle homenaje a tu mamá, doña Nieves. Sí, que era una gran orfebre de dulcería criolla. Imagínate, otra manifestación cultural, y como dices sí, tú... Sí, esa cosa que no se ve ahora últimamente, el pavo, el dulce de pavo, no sé por qué no lo siguen haciendo. Imagínate tú. La que llaman realmente cuca, que le cambiaron a Catalina. La Catalina, sí. Le quitaron hasta la forma de los piquitos, que incluso es donde está el sabor. Porque al que más hace los piquitos tiene un sabor especial, la masa. Ahora hacen esa cosa redonda, que ya no es una Catalina, y eso será otra cosa, pero no. O sea, el creador es full en tu familia, porque como dices tú, la creatividad, como bien lo tenemos el ejemplo de nuestro queridísimo Leonardo da Vinci, se manifiesta en todo. O sea, mientras más haga, mientras más creativo sea el creador, valga la redundancia, es más versátil. Sí, porque es el oficio que debe tener cualquier creador. Llámese músico, llámese pintor, llámese escultor. No se puede... O gastrónomo como tu mamá. Ajá, exacto. O sea, no se puede quedar. Yo he estado incluso hasta con los chefs que me invitan. Yo he hecho el postre al final de un chef como Guayco. Hubo una cosa ociosa que hizo el Mario, que vendó a unos comensales en planta, lo subieron arriba al último piso por el ascensor vendados. Imagínate tú. Y después comenzaron a comer, comenzando con un menú, con un traguito de cocuy, aunque no sé si por los rayos se puede decir las bebidas, pero y después al final, después de comer, yo era el postre, él dibujaba sobre un brownie extraordinario, y la gente se comió un dibujo al final de la cena. Imagínate tú. Y en esa experiencia gastronómica tienes proyectado también pintar o exponer una obra en un restaurante, ¿no? Sí, he estado trabajando ahorita para el Café Arábica. Exacto. Con una cosa interesante, porque trajeron un chef de Finlandia a hacer un menú de ese finlandés, el menú ahí en Arábica, y yo he estado trabajando la obra que va a recibir la gente en el restaurante al entrar. Entonces he estado trabajando eso, ya las terminé, ya se las mandé, vamos a ver, no sé qué estarán pensando, porque es difícil cuando te piden algo, es un reto para cualquier creador. O sea, claro. Complacerte a ti y lograr también que el otro se sienta feliz de lo que uno ha hecho. O sea, es lo más difícil en arte, o sea, el encargo. Ahora fíjate, es momento de hablar de algo que es muy bueno, que son los proyectos. Y tengo entendido que tú tienes proyectos muy buenos que vinculan el arte con la parte turística. Y estoy muy ansiosa y creo que todo el mundo estará ansioso de escuchar cuáles son esos proyectos. Sí, a veces que hay sueños que se convierten en proyectos. Y este sueño es muy bueno, porque incluso es como una versión o una segunda parte reveroniana, o sea, al estilo de Onofre Frías, de instalarme en Caroao. Okay. Es un espacio que me están vendiendo ahorita. Ojalá que los que oigan puedan apoyarme de ir al taller a comprar obra, porque no tengo el capital para comprar el sitio, el terreno, que es un conuco, que me gusta esa palabra, conuco, porque yo viví gracias. Mi abuela me agarraba de la mano y yo llegué de ir de Tacarigua Amboral a Belén a pie y recorrer, cruzar un río, escuchar las aves. ¡Wow! Eso es un placer, de recorrer haciendas. Y le agradezco a mi abuela Dionisia Machado haber pasado eso. Entonces, quiero instalarme, que es el norte del sur. Nosotros estamos aquí, donde estamos sentados ahorita, es el norte de un continente, de América Latina. Uh-huh. O sea, estamos al norte del sur. Entonces, ese trabajo yo quiero proyectarlo ahí, de terminar mi proceso creativo en el centro del norte de este continente, que es Carabobo, que es La Guaira, que es el estado Vargas. Es el centro incluso de América Latina. O sea, muchos no se perciben que están al norte de un continente, pero yo sí estoy ubicado. Y he trabajado el Ávila como el norte del sur. Claro. Incluso el Ávila, el Guarayra Repano, significa la gran ola. Es la traducción de la lengua indígena. O sea, que es la gran ola que nos ha defendido y nos ha dado oxígeno y nos hace soñar todas las mañanas, porque quien no se para en cualquier libro y tira la mirada y ve esa montaña extraordinaria. Sí, y cómo sería, o sea, tienes el terreno. Entonces tú hablaste de Armando Reverón, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Tú estarías en el lugar viviendo, creando, pintando, esculpiendo, y los turistas pasarían, te verían in situ, sí, y al parte disfrutarían del lugar, o sea, de la zona geográfica, de este norte, del sur, playas, habría comida? O sea, cuéntanos cómo sería ese proyecto. La intuición del proyecto, porque no está sino en las ganas y los deseos. Bueno, pero tú sabes que eso es importante, Onofre, porque dicen que uno es el arquitecto de sus proyectos, porque primero uno los imagina, los piensa, y cuando tú los visualizas, por eso es que es muy importante decir, no decretes tal cosa, porque el universo escucha lo que uno, exacto, lo que uno dice o lo que uno piensa. Entonces, ya cuando tú lo piensas, ya lo tienes visualizado, vas buscando a la gente, y cuando acuerde, ya es una realidad. Por, ¿sí?, eso es que tú eres arquitecto de tus proyectos. Incluso nace porque a mí me seleccionaron para pintar el estadio de béisbol menor de Carabobo. Uh-huh. Casi 200 metros lineales de pintura, y ahí me nació las ganas, porque vi los espacios, que es el sitio perfecto, y me interesa, por ejemplo, la gente muy buena para integrarla, el lugareño que aprenda a pintar o a compartir, que serían uno de los objetivos. Y un espacio, ¿quién no desearía? Y bueno, voy a irme este fin de semana a pintar con Onofre, o bañarme con arcilla y después irme a caminar al río, que está como a 500 metros nada más, y, claro, el mar está a 500 metros. ¡Wow! No hay un sitio libre, creativo, donde yo pueda decir, voy a pasar este fin de semana y voy a dormir en una hamaca. Claro. O sea, eso me gustó de la Isla de la Orquídea. Antes de subir al Salto Ángel, hay un espacio que uno descansa ahí y es pura hamaca, nada más en el sitio, y en la mañana sale uno para el Salto Ángel. Pero me pareció que un hotel de hamaca es una cosa extraordinaria, hacer una siesta o un momento antes de irme a la playa o después de venirme de la playa. Claro, es un reto armarlo, y tendré que buscar alianzas. Claro, tienes que dirigirte a las instituciones que tienen que ver con el turismo, a las instituciones del Estado que tienen que ver con el turismo, y espero que este programa sirva para que sea como un puente. Y que no sea solo para mí, que si hay otra gente que se quiere integrar a armar esto, bienvenido, porque es que solo no se puede hacer nada. Solo no se puede hacer nada. Hay que aliarse con la gente que le guste la idea, porque a lo mejor Reverón lo que pasó es que se quedó aislado él solo como creador con Juanita, y tenía un punto que él pudo haber alquilado habitaciones y sitios que la gente pudiese bajar a La Guaira a verlo pintar. Solamente los intelectuales, los críticos de arte que sí sabían, bajaban a disfrutarlo. Pero él... Claro, no, y esto es importante porque como tú explotas, hurgas en esa personalidad extrovertida venezolana, en esa identidad, el turismo es un puntal muy importante del desarrollo. Ya se nos acaba el tiempo, pero entonces por eso me gustaría muchísimo, como tú, para llevar a cabo este proyecto, estás recaudando fondos con la venta de objetos intervenidos artísticamente. Son, por ejemplo, mesas, cerámicas, otros objetos que son bellísimos. Explícale al público dónde pueden adquirir este arte para ir, para que tú vayas formando este fondo, y cuáles son las coordenadas. O sea, danos unas redes sociales y todo eso. Hay los micrófonos son tuyos. Un café boutique muy bueno que se los recomiendo, que es el café de Javier Riviera en el Centro Comercial Recreo, que queda fácil porque queda frente a Mango Bajito. Se llama El Encuentro, Javier. El Encuentro de Javier Rivera. El Encuentro. Es un sitio muy creativo donde se pueden tomar un café con calma, horas, en cualquier rincón de la café boutique, tienda, galería de Javier. Ahí tengo las cosas que pueden adquirir. Y también mi taller, que me pueden llamar a 0414-251-5432. También onofrefrias.com, también pueden buscarme, y onofrefrias@gmail.com, que es mi correo, que también me pueden ubicar ahí también. Y yo, mi barrio es El Recreo, a mí me gusta la palabra barrio. Y me la paso por Sabana Grande compartiendo mi barrio, yendo al Centro Comercial el Recreo con amigo Javier, también el Café Mi Cosa en el City Market, que también comparto. Los viernes hay música ahí. Comenzó de nuevo el Café City Market poner música los viernes, y dibujo en vivo a los músicos ahí los viernes de 4 a 6. ¿Diste tu dirección de Instagram? Sí, Onofre Frías, todo es Onofre Frías. Instagram, Messenger, o sea, todo es Onofre Frías. Ya saben, recuerden todos estos lugares que mencionó Onofre, el Café Boutique de Javier Rivera Planner, muy interesante. Van a ver muchísimo arte, todos los que les guste, porque él también presta su local para filmaciones, para todo este tipo de cosas, y es bellísimo. Bueno, Onofre, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo, y ha sido un placer haberte tenido en el programa. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyán. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Gine Pertús, y también hoy está en los controles Manuel Herrera. Le mandamos un saludo a Relu Cardoso. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Ana Torroja interpretando a Contratiempo. Aquellas cartas.